mi colágeno. Parece de escapero, suave la piel. Yeah. Yo, mi colágeno. No sé cómo, pero sí me enganché. Yo, mi colágeno. Parece de escapero, suave la piel. Yo, mi colágeno. Yeah. Me pintó las uñas hoy y me trajo peluquero Eros. Ouch, el depílate los huevos. Luego me bañó, me puse el eau de toilette para ponerla fino sobre la fuente del bidet pa' tapilé. Yeah, puro deseo, eo, así pierdo el consuelo. Hacerla tan feliz que por un día olvide a su Joaquín mordiendo el anzuelo. No se enamora, solo está que me acomodo. Nuestra zona de confort, no se trata de otra cosa que no sea antojo. Que desvelo a su cara, ando ese buñuelo y que remojo. Ojeros a sabros, sonando John Coltrane. Solo quiero vacaciones, viva holidays. ¿Qué pasó? Ojeros a sabros, sonando John Coltrane. Solo quiero vacaciones, viva holidays. Cuando soy DJ, dime qué pasó. DJ, me prometo peda peda más sobre el bidet, casa con piscina en Urubo. Deja el filtro embellecedor para verte bien. Me deslizaste como una gorda por el tobogán. Parece que hace pero suave la piel. No sé cómo pero si me eché. Yo, mi colágeno. No las conquistas, ellas te escogen. La voz de los vagos y apostadores.